Mañana, el día miércoles, se hace en toda la provincia una reunión a nivel distrital con los delegados. Y el viernes ya es una reunión a nivel con todos los secretarios generales en La Plata. Uh-huh. Bueno, ahí es donde ya se va a decidir, viste, los pasos a seguir, porque, bueno, nos sorprendió un poco la convocatoria paritaria del día del jueves. Así uh-huh. que, bueno, vamos a ver qué es lo que ellos proponen. Y en base a eso, bueno, ¿qué decidimos? Claro, eso iba a consultarte, porque recién ayer, casi que a última hora, ¿no?, se conoció esta convocatoria. Sí, sí, a última hora. La verdad que a última hora de la tarde llegó la convocatoria para el día jueves y nos sorprendió porque todavía no está definido a nivel nacional. Uh-huh. Y siempre primero se resuelve a nivel nacional y luego provincial. Claro. Y esta vez, bueno, nos ha sorprendido esa decisión, pero para bien, porque era lo que nosotros estábamos pidiendo desde hace rato, que se resuelva antes del inicio de clases. Bien. Así que, bueno, satisfechos en ese sentido. Seguramente el viernes entonces también se va a repasar aquella propuesta o lo que se logre en ese encuentro, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Vamos a escuchar cuál es la propuesta del gobierno provincial. Y en base a eso, bueno, todos los secretarios generales decidiremos los pasos a seguir. Uh-huh. Albalía, y ustedes fueron convocados al igual que el Frente Gremial, ¿verdad? Sí, sí, sí, uh-huh. Están convocados todos los gremios. Bien, contanos un poco, porque hay una diferencia, habitualmente o se ha conocido la cifra que está pidiendo el Frente Gremial, sabemos que difiere un poco de lo que están pretendiendo ustedes, ¿no? Claro, la diferencia está en que nosotros no hablamos de porcentajes, nosotros hablamos directamente del básico. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia? Es que al no tener un piso en porcentaje, nosotros trabajando con el básico se levanta ese piso, se eleva, y ahí es donde se ve la diferencia porque también influye en los docentes jubilados. Claro. Sí, porque hoy, ¿cuál es el monto que están cobrando en la actualidad? Nosotros tenemos un básico de 1.338 pesos para un maestro de grado. Con la parte en sueldo en negro se eleva a 2.400 para un docente que recién inicia de maestro de grado, que es lo que se toma como base para elegir los aumentos. ¿Y ustedes qué piden llegar a 3.900? 3.900, porque ya hay un desfasaje de varios años en lo que es el aumento salarial, porque todos los aumentos que fueron otorgando están en negro. Uh-huh. Entonces ahí es donde ahora se ve la diferencia, que cómo se ha quedado el sueldo de docentes. Claro. La idea de estos 3.900 es pasar esas cifras que hoy están en negro al básico aparte de esas cifras en negro, sumar al básico, ¿no? No. Nosotros hablamos de básico. Correcto. Esa es una de las propuestas. No tener sueldo en negro. Claro. Es uno de los discursos que hace el gobierno y que, bueno, nosotros lo aceptamos, pero somos por ahí los que más porcentaje de sueldo en negro tenemos, los docentes. Claro. La verdad que, ¿cómo la ven ustedes? Yo la verdad que no quiero ser pesimista, pero habitualmente cuando me decís que tienen 1.338 de básico hoy, lograr avanzar a ese monto, que obviamente lo tienen absolutamente merecidos, porque debe ser así, ¿no? El gobierno hoy presiona a cualquier gremio y a cualquier entidad para que esté todo en blanco y, bueno, en casa parece que no pasa lo mismo, ¿no? ¿Con qué expectativas encaran esta negociación? Mira, nosotros tenemos, viste, la esperanza de que se va a resolver positivo. Nosotros el año pasado estábamos hablando de 3.100. Ahora lo elevamos a 3.900 por el hecho de todos los aumentos que estamos viendo. Nosotros sacábamos la cuenta que según el porcentaje que otros gremios ofrecen o quieren llegar, te representa lo que el día de mañana nos sacan los subsidios de luz y de gas. Ahí ya nomás tenés el aumento que ellos nos quieren otorgar. Entonces no es aumento, en realidad lo que estás haciendo es pagarte lo que ellos te están sacando. Nosotros al hablar de básico te influye mucho porque, bueno, también se eleva lo que es antigüedad, viste, la gente que tiene ruralidad, en eso también te eleva. Y obviamente que no hay que olvidarse de los docentes jubilados. Claro. A eso iba también, ¿no? Porque hoy ustedes, digamos, como docentes, en el bolsillo los aumentos los notan como docentes activos. Los pasivos quedan ahí en espera, ¿no? Sí, es así. Porque todos los aumentos que no han dado, viste, no fueron al básico. Uh-huh. Entonces, al no ir al básico, los docentes jubilados no lo reciben. Claro. Son los más perjudicados en estas negociaciones. Nosotros lo que queremos es equiparar un poquitito, no vamos a llegar a lo que realmente se merecería cobrar un docente que anda trabajando de una escuela para de otra para poder sobrevivir, pero bueno, por lo menos acercarnos un poquito a lo que es la canasta familiar. Claro. y obviamente que los docentes, los jubilados también tienen las mismas necesidades. O más. Sí, o más. Porque o tienen más. Los medicamentos y esas cuestiones, ¿no? Sí, tienes razón. Mm. Sí, sí. Albalía, y junto con este reclamo específicamente de sueldo, ¿habrá algún otro pedido? Pensaba en ganancias, que a veces sí. Aquellos docentes que son solteros enseguida los tocan, ¿no? Sí, mira, los que son solteros y los que no lo somos. Claro. Lo que sucede es que, viste, es el piso que está en el impuesto a las ganancias, vos tenés, bueno, un descuento que se llama la cuarta categoría. Mm. Eso nos influye a todos. Pero también hay docentes que dejan de cobrar escolaridad y salario por tener un sueldo más de 3.500 pesos. O sea que nos aumentan por un lado, pero por el otro lado te lo están sacando. Mm. Entonces también estamos pidiendo que se eleve ese piso, porque si no estaríamos en las mismas condiciones. Claro. Sí, por ahí te dan el aumento, pero te dejan de pagar el salario y te dejan de pagar la escolaridad. Entonces, no hay diferencia de sueldo. Claro, exactamente. Sí, porque hoy la escolaridad está ahí en el bordecito de casi todos los sueldos, ¿no? Hoy poca gente puede cobrarla también, ¿no? Más del 60% de los docentes no lo están cobrando. ¿Más del 60? Sí. Es un número importante. Sí. Mm. Sí, porque vos imaginate que la mayoría tiene que trabajar en 12 establecimientos. Y obviamente que superan los 3.500 o 4.000 que están diciendo de piso. Así que ahí nomás ya lo dejamos de cobrar. Yo le sugeriría algo, Albalía. Sí. Ustedes tendrían que hablar con los diputados. Porque lograron el 100%, ¿saben sí. qué? Van a... ¿Cómo parece la plata de fácil? ¿Viste? Claro, y aparte no les descuentan ganancias. Ni... No, ahí no tienen ningún problema, no hacen ninguna consulta, no hay paritarias, no hay nada. Habría que encontrar al negociador ese que es fantástico, sí. por lo visto. La verdad que si sería así de fácil, la educación estaría... Bárbara, porque también no nos olvidemos del tema de infraestructura. Claro. ¿Viste? O sea, estamos trabajando en escuelas con muchos problemas de infraestructura. O sea, todo tiene que ver y son sus, seguramente los hijos de ellos no estarán en las escuelas que tienen este tipo de problemas, pero los nuestros sí. Estimo que no, que aquel que cobra 35.000 pesos de sí. sueldo puede abonar algún otro tipo de, claro, de cosas. Claro. Bueno, nos desviamos un poquito del tema, pero... Sí, sin... pero todo tiene que ver con todo. Absolutamente. Albalía, muchísimas gracias por el tiempo. Por favor, gracias a ustedes, quedamos a disposición de ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, Albalía Benito es el representante de UDOCVA Olavarría. Mañana entonces habrá un encuentro distrital. El jueves es la reunión con la provincia de Buenos Aires, ¿no? Con el gobierno, donde seguramente habrá algún acerca. Acercamiento.